preventiva número 7/18 de fecha 19/1/2018, la orden de pago número 169/2018 de fecha 19/1/2018, impresa el 8/2/2018 y el pago número 110/2018 de fecha 19/1/2018, cuya beneficiaria es la señora Seu Lorena Soledad, quit 27247783/0, por presentar para el cobro de factura viaje de turismo Uritorco, cuyo propietario Juan José Nieto, deja el número de quit, siendo la factura vinculada a la orden de pago número 003-209 del 1/2/2018 y la orden de pedido número 4364 de fecha 7/2/2018. Si les parece bien, los concejales, paso directamente a leer la resolución. Artículo 1. Obsérvese y rechácese la afectación preventiva número 7/2018 de fecha 19/1/2018, la orden de pago número 169/2018 de fecha 19/1/2018, impresa el 8/2/2018 y el pago número 110/2018 de fecha 19/1/2018, cuya beneficiaria es la señora Seu Lorena Soledad, deja el número de quit por presentar para el cobro factura de viaje y turismo Uritorco, cuyo propietario es señor Nieto, siendo la factura vinculada a la orden de pago 209, número 3209 del 1/2/2018 y la orden de pedido número 4364 fecha 7/2/2018 por no haberse dado cumplimiento al procedimiento de control de gasto público exigiendo por el artículo 84 de la ley número 8102, por lo cual torna ilegítimo y nulo los pagos realizados. Artículo 2. Obsérvese y rechácese la afectación preventiva, deja el número, de fecha 19/1/2018, la orden de pago número 169/2018, de fecha 19/1/2018, impresa el 8/2/2018 y el pago número 110/2018, de fecha 19/1/2018, cuya beneficiaria, bueno, la señora Seu Lorena Soledad, por presentar para el cobro factura de viaje y turismo Uritorco, cuyo propietario es el señor cónyuge Juan José Nieto, siendo la factura vinculada a la orden de pago 3209 del 1/2/2018 por ser el servicio contratado de la agencia de propiedad del concejal Juan José Nieto, el cual se encuentra inhabilitada para contratar con el municipio de Capilla del Monte en virtud de lo dispuesto en el artículo 18, inciso D de la ley 10.155, la cual se aplica supletoriamente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 87 de la ley 8102. Bueno, artículo 3, observe si rechácese. El artículo 4 establezca así como anexo 1 de la presente resolución, bueno, copia certificada de la afectación preventiva, y artículo 5 de forma. Aprovechando que tenemos al concejal. Voy a presentar a cargo por escrito. Quiero aclarar, sobre todo a la prensa, que nosotros somos la única agencia habilitada que emite tickets aéreos. Creo que el Ejecutivo, cuando planteó la compra, no es un producto que yo vendo, es un producto que yo tercializo. Creo que iba a acompañar una resolución de, porque yo me negué a vender ese servicio, pero el Ejecutivo insistió y lo hizo una resolución que todavía no la tengo yo porque mi mujer es la que administra. Nada, simplemente aclarar eso, que no es un servicio que yo vendo, sino es un, es la única agencia habilitada que emite ese tipo de ticket. En la localidad. Y teniendo en cuenta que conozco la ley 8102, en la cual me impide facturar. O sea que no es un servicio que yo hago, es un servicio que yo tercializo. Por eso es la factura que ha sido rechazada por el Tribunal de Cuentas con una lógica razón. Pero bueno, aclarar eso públicamente porque siendo funcionario sé que no puedo facturar. Y no es un servicio mío. Yo compro a un mayorista tickets aéreos y bueno, los tercializo. Porque no es un, eso es lo que ha sido el rechazo de la factura. No sé si... Además es la única agencia de la localidad. Es la única agencia que tiene legajo en la nación. Hay varios puntos de venta que no son agencias de viaje, pero es la única agencia que está habilitada por la nación, por el Ministerio de Turismo de la Nación. Por eso puedo emitir tickets yo acá en Capilla del Monte. Al concejal. Bueno, sí, está claro. Presidente. Sí. Yo le voy a pedir que una vez concluido esto, permita la palabra a quien habla como secretario de gobierno y a la secretaria de Hacienda por un tema que han ido también del tribunal. Bueno. Pero, ya que ha leído eso, además de ser la única agencia, lo que no podría haberse comprado en la cumbre o en la falda, si no se pagara eso, incurriríamos en enriquecimiento ilícito por parte de la municipalidad, porque el servicio se prestó. Lo que pasa es que fueron utilizados. Si no se le abona a la empresa, evidentemente sería una ganancia ilícita para el Ejecutivo. Por lo tanto, yo creo que una vez que se realice el informe por parte de la agencia de que es la única autorizada para prestar este servicio, esa resolución debe ser modificada. Hay un caso específico en Capilla del Monte que se da todos los días, servicio fúnebre. Aún siendo intendente o concejal, el servicio se prestaba y el servicio social lo pagaba la municipalidad, por el único caso que era la única empresa prestataria del servicio. Por lo tanto, yo creo que en este caso, una vez hecho el informe, el Tribunal de Cuentas tendrá que rever esa medida y justificar algo que se ha realizado por no sé cuántos pasajes son, ni cuándo fueron, pero la prestación del servicio fue reformada.